por vez primera. Compasión la salud debe estar manera. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Sé que usted no me miró, pero lo dudo. Que mis ansias comprendió por mí. Saludo. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. El tiempo transcurrió, nos conocimos y nuestro corazón al fin se unió. Sé que un día usted querrá volver conmigo y por eso sin rencor así le digo.